Nadie. Nadie creía en mí. Nadie imaginó que iba a llegar hasta lo alto. Y cuando menos lo pensaron fue cuando yo di mi salto. Decían que iba a ser uno más del montón. Y despegué del piso hasta la cima como un avión. Se burlaban de mi voz y también de mi calidad. Ahora todos me preguntan cómo hago para grabar. Invertí mucho dinero y tiempo en esto que yo hago. Rimo con el corazón porque el rap es lo que amo. Tuve siempre el apoyo de mi gente y mi familia. Nunca me importó lo que la gente a mi espalda decía. Hoy soy una persona respetada en todos lados. Me conocen por mis rimas y por lo que he logrado. Y los que mal hablaban hoy los miro desde arriba. Ellos me miran con un odio y yo con mucha alegría. Y hubo cada personaje que me ha querido bajar. Son los mismos que hoy día me tratan de imitar. No estoy buscando rival, yo solo quiero avanzar. Y si me quieres frenar, yo te voy a atropellar. Así que no me busques porque me vas a encontrar. Y las rimas que me tiran en mí van a rebotar. Nadie creía en mí, nadie, igual yo seguí. Porque yo tenía claro que lo iba a conseguir. Escribir es mi pasión y nunca deja de insistir. Nadie creía en mí, nadie, igual yo seguí. Porque yo tenía claro que lo iba a conseguir. Escribir es mi pasión y nunca deja de insistir. Y mi gente me decía que siguiera en la mía, que llegaría a lograr todo lo que yo pretendía. Seguro van a decir que agrandado este pendejo. Critican porque llegué y de su meta están muy lejos. Por eso yo aconsejo que dejen de criticar. Dedícale ese tiempo a lo que quieres lograr. Y no te des por vencido si te bajan la moral. Que la gente tire mierda hoy en día es normal. No me creo más que nadie ni tampoco mucho menos. Y que digan lo que quieran, total yo no piso el freno. No la careteo porque a mí no me va eso. En cada tema nuevo yo demuestro mi progreso. Porque muchos te lo dicen pero hay que demostrar que produciendo y no hablando es que se logra mejorar. Y agradezco a todo aquel que nunca creyó en mí, porque eso me motivó a superarme y a seguir demostrando que el aguante de la gente ya es mucha. Yo gané en esta lucha, en todos lados se me escucha. Y a pesar de todo esto se los tengo que decir, la verdad es una sola y es que yo creía en mí. Nadie creía en mí, yo seguí. Porque yo tenía claro que lo iba a conseguir. Escribir es mi pasión y nunca deja de insistir. Nadie creía en mí, nadie, igual yo seguí. Porque yo tenía claro que lo iba a conseguir. Escribir es mi pasión y nunca deja de insistir. No te rindas si nadie cree en vos, porque para lograr todo lo que deseas solo basta con creer en vos mismo. Logré todo lo que decían que nunca lograría, a pesar de que nadie, pero nadie, creía en mí.